sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar. Y si no lo has probado, yo sé que te va a gustar por atrás. Tú dale, mamita, por atrás. Yo sé que va a gustarte lo que yo te quiero dar. Y si no lo has probado, yo sé que te